Vamos entonces a la entrevista. Tenemos acá en la visita, la hermosa visita de la Podi, que bueno, algunos la conocemos, otras siempre el Gabriel de Córdoba nos habla, que estuve con Podi, trajo paquete de yerba y no, que me lo dejó no sé dónde y vino y trajo la camioneta y no sé qué. Y todos sabemos, Podi, el gran esfuerzo que haces para ayudar a esta radio comunitaria, así que ante todo agradecerte mucho. No, es gracias a ustedes, la verdad, porque nos posibilitan esto, ¿viste?, de vincular productor con consumidor. Nosotros no lo podríamos hacer, ¿viste? Uh-huh. Sería una tarea prácticamente faraónica si los técnicos nos dedicáramos a eso, ¿viste? Entonces eso yo creo que es lo más interesante, buscar instituciones, ¿viste?, grupos organizados de gente que se dedique a eso también, a darnos una mano, porque lo más complejo acá es de la cadena de intermediarios, ¿viste? El productor gana muy poco y el consumidor paga algo muy caro. Uh-huh. ¿Quién? ¿Dónde está? Ahí al medio, los intermediarios, ¿viste? Entonces esa fue la idea desde un principio, poder vincular productor con consumidor, así podemos hablar de un precio justo, verdaderamente, ¿viste? Entre otras cosas, porque todos estos espacios comunitarios y autogestivos no queremos quedarnos con un gran margen de ganancia, sino que con un poquito, como somos gente austera, nos sirve para financiar estos espacios. Y siempre pensando, ¿viste?, en cuánto gana la familia, en este caso de la yerba concretamente, es un producto, una producción que te lleva 6 meses de trabajo de una familia entera, ¿viste? Entonces, si uno saca la cuenta, ¿cuánto gana esa familia por kilo de yerba? Yo creo que ahí nos tenemos que sentar y hablar y decir qué es un precio justo. Uh-huh. Si el que la trabaja se dobla el cuerpo, ¿me entendés?, gana tanto, y nosotros, por más buena acción que sean, y no podemos ganar mucho más que ellos, ¿viste? Entonces ahí es como que te va cerrando un poco más la cadena. Gana el productor, estamos dando una mano. Para la cooperativa, el colono de Misiones, lo que se produjo en Córdoba fue algo para ellos importantísimo, ¿viste? Nosotros, comparado con lo que se vende hoy, es muy poco lo que estamos moviendo acá en el Valle. Uh-huh. Pero en Córdoba es impresionante, en estos 5 años que empezamos a hacer este trabajo, la cantidad de yerba que entra a Córdoba y la cantidad de organizaciones que están dando una mano y que también se ven un pequeño porcentaje, como vos bien decís, que queda para estas organizaciones, la ganancia, digamos. Una reciprocidad, diría, ¿no? Y sí, y Podi, ¿vos has estado allá en el Colono, en la cooperativa, has visitado? Vos sabés que no los conozco. Ah. No los conozco. Tendría que ir, pues es que más de una vez digo y a veces hablo con ellos y me dicen, pero no es tan fácil que nos movamos, ¿viste? Pero es una materia pendiente. Bueno, podemos ir todos juntos. Podríamos ir. Pelacini, sí. Conseguimos un colectivo. Nos vamos con... Ah, claro, Pelacini que nos, ¿no?, gestione. Sí. Y después también hablamos hoy al principio del programa y recién off the record, justo vos también nos estás hablando de esto, que la gente, bueno... Los que escuchan Radio El Grito saben que esto sucede, vienen, compran yerba, se agota el toque, saben que nos están ayudando a la radio, que están ayudando a una cooperativa justamente de Misiones, saben el concepto de economía social. Quizás lo que no saben es este mapeo, ¿no?, de todo el resto de organizaciones en Córdoba, que nos cuentes un poco acerca de esas organizaciones y también recién estabas dando unos números de cuánta yerba estamos vendiendo. Sí, datos fidedignos te puedo dar de acá del Valle de Tras la Sierra, ¿no? De todo Córdoba ya se ha desmadrado un poco, porque ya son muchísimas las organizaciones, ¿no? También hay compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar que están apoyando estos procesos en Córdoba, ¿viste? Acá en Tras la Sierra, fundamentalmente, estamos trayendo más o menos 800 kilos por mes de yerba, ¿viste? Y quienes la están comercializando son la Radio El Grito, la FM de Las Chacras y la futura radio de San Javier, que quedó a medias con un Fomeca, uh-huh, que recibieron la mitad del dinero. R de Radio, sí. Ellos recibieron la mitad, la otra mitad, bueno, quedó ahí, no se pudo concretar. Entonces, esa FM, que todavía no está al aire, necesita juntar fondos para poder terminar de comprar los equipos y salir al aire. Uh-huh. Esas 3 FM. Después, la Feria de los Miércoles de San Javier también la está vendiendo, la comisión de la feria, y la Feria de Lullaba también la está vendiendo. Nosotros trabajamos también con gente de Mina Clavero y eso, pero ya no alcanzaba. Entonces la gente de Mina Clavero, que se vende ahí también, pero ellos ya la traen por sus propios medios. Como también hay negocios en Villa Dolores que la traen, por ahí van a verla con otro precio, pero es porque ellos la compran en forma individual. Nosotros, claro, al tener este subsidio, si se quiere, de la Secretaría de Agricultura Familiar, que te la busca, te la trae, entrega, paga la plata, hace el depósito, digamos, al estar subsidiada, tratamos de que el precio sea un precio accesible, digamos. Uh-huh. Pero hay otros negocios que yo sé que la venden inclusive hasta 90 pesos, se viste el kilo. Pero bueno, ellos lo hacen por sus propios medios, digamos, ¿no? Esta yerba que tiene el precio igual que en Córdoba también, ¿no? Con los compañeros que trabajamos, ellos también tratan de que la yerba tenga un precio medido, ¿viste? Acordado, no es liberado. ¿Viste? Bien. Y justamente ahora, por ahí les aviso, por si se demora un poquitito la yerba, estamos intentando con mis compañeros de Córdoba, de la Secretaría, poder traer un camión, 30.000 kilos, uh-huh, y ahí bajaríamos un poquito más el costo del flete. Ahí va. Entonces, estamos en ese movimiento. Unos kilitos poder más implica también. Sí, sobre todo vamos a achicar un poco el margen que tiene el flete, ¿viste? Porque el flete, claro, encarece el producto, ¿viste? Y se podría tener más cantidad, porque una de las grandes preocupaciones acá es que no termina de entre los dos meses que viene la yerba, viene la gente acá a comprarla, sí, consumimos en la casa, más está tan, sí, rica que no sé si llegamos al mes, López, con la yerba, ¿cómo es? No llegamos al mes. No. Pero la idea sería esa, ¿no? Bien. Nosotros tendríamos un plazo de 3-4 meses para vender esos 30.000 kilos, ¿viste? Y quizás sí podemos traer un poco más, ¿viste? Bien. Vamos a hacer la prueba a ver cómo nos va, porque somos muchos. No es lo mismo esto, digamos, esto que nosotros hacemos acá en el Valle, es más o menos controlable, ¿viste? Esto ya vamos a hacer muchísimos trabajando, pero bueno, lo vamos a intentar, digamos, para ver si puede bajarse por ahí un poquito más todavía el costo, ¿no? Podi, contame, digo, esto es lo que nos incumbe a nosotros, el tema de la grapa milenaria, y qué otras actividades de comercio justo está involucrada la SAFO, estás vos involucrada, así que nos puedas contar. En actividades específicas de comercialización tengo compañeros también que trabajan dentro de organizaciones y también técnicos de la Secretaría. Por ejemplo, otra de las actividades donde están involucrados compañeros nuestros es la Feria de Villa Dolores, esta feria que se hace cada 15 días, una feria nueva y bastante importante, digamos, fue un logro poder entrar a Villa Dolores. Después, por ejemplo, tenemos compañeros, que son compañeros nuestros de la Secretaría y que también trabajan con el movimiento campesino, ellos hacen campañas de cabrito, hacen campañas de recolección de leche, de fabricación de quesos. Después tenemos otro compañero que trabaja con una asociación de apicultores, que así es como nos conocimos con la gente de Grapia Milenaria. Nosotros nos conocimos en el mercado central porque sacamos de acá del valle gente que vendía solo a granel la miel. Entonces, con un pequeño proyectito, muy mínimo, empezamos a envasar miel y a sacarla para vender en el mercado central, algo que no existe más ya, ¿no? Pero bueno, era un puesto de desarrollo social en su momento y agricultura familiar, donde se podían vender cosas, entrábamos como nunca lo vi al mercado central, pudimos entrar tranquilamente llevando nosotros de acá aromáticas y miel. Mira. Y ahí nos conocimos con la gente de Grapa Milenaria, ellos vendían en el mismo puesto la yerba. Uh-huh. Así es como surge de decir, che, si ustedes venden acá, ¿podríamos vender en Entrar la Sierra? Sí, nos dijeron. Empezamos con 200 kilos. Y bueno, rápidamente se hizo, porque como vos bien decís, la yerba es de mucha calidad. Exacto. ¿Sí? No tiene la certificación orgánica, porque estamos hablando de una cooperativa de familias productoras no tan acomodadas, digamos, ¿no? La certificación orgánica, ustedes deben saber bien que tiene un costo alto, más, claro, allá de que cumpla, sí, los requisitos. Sí, lo hemos hablado muchas veces acá en La Crecida, y también esta cuestión, ¿no?, del certificado social de confianza, digo, como, claro, como hacen los antiguos, ¿sí?, que todos, si vos sabés quiénes son ellos y vos me decís a mí que realmente es orgánica, yo te creo, claro, porque voy a necesitar un gringo europeo, claro, que me cobre 2 millones de dólares para decirme que algo es orgánico. Es el mismo pueblo donde se produce la yerba, donde se siembra y se recolecta la yerba de la marca de Anna Park, ¿viste? Uh-huh. Que esa sí tiene certificación orgánica. Ellos son vecinos de Alambre con los dueños de Anna Park, ¿viste? Uh-huh. Si Anna Park tiene el certificado orgánico, es porque los de la vuelta no pueden no, ser claro, tóxicos, digamos, ¿viste? Entonces uno siempre, bueno, se agarra de lo que puede como para, ¿viste?, seguir promocionando. Y esto, ¿viste?, a mí particularmente la yerba nunca me dio acidez, ninguna yerba. Pero sí he visto mucha gente que te dice que esta yerba no le da acidez, ¿viste? Y yo creo que está íntimamente vinculado a esto, al uso o no de agroquímicos, sobre todo la yerba, para secarla, para apurarla, uh-huh, ¿viste?, le meten productos y ahí está el problema. Esto, como no tienen tanto dinero, porque todas esas cosas salen plata, es el secado más natural. Hace un año y medio, inauguraron su propio secadero, ¿viste? Por eso se estabilizó tanto la yerba, porque ellos nos contaban antes que llevaban a un secadero de otro, y vos llevas yerba y no te devuelven tu misma hoja, ¿viste? Ahí entra. Entonces, a veces la yerba no tenía una estabilidad. Ahora se ha estabilizado hace un tiempo, es exactamente igual, porque es solo la de ellos, en su propio secadero, digamos, ¿no? Aquí nos escribe el compañero Agustín Pelacini y dice: sale carito el bondi, pero averiguo. Y recuerda que ya lo hemos llamado telefónicamente a los productores ahí en San Ramón Misión, hemos pasado audios también, y dice: grande Podi, antigua colaboradora de Radio El Grito, ¿en cuántas fiestas de la radio en Nono habrás atendido la barra y el buffet? Ah, gracias. Muchas gracias por todo el apoyo estos años. Es un amigo el Abu. Pero sí, es cierto, acá no había entrado nunca, la verdad, lo debía. Pero al principio, cuando estaba en Nono, la radio, me acuerdo, sí, participábamos, siempre colaborando desde afuera, digamos, pero sí, es cierto. Hemos tomado tragos bastante también. Ahora que te acercaste a la radio también, no sé si está acá el contrato, López, pero Pelacini y Sebastián Canónico me dijeron que a esta mujer le tengo que hacer firmar el contrato para que venga paisano del barrio algún día. Ah, podría ser, sí. A hablar más en extenso porque, bueno, estamos en un noticiero, las cosas son rapiditas, y te voy a hacer una pregunta, a mí me interesa en particular y a Agus también, puede ser muy extensa, pero para saber un poquito para los oyentes, vos venís haciendo un gran laburo con la comunidad boliviana en Tras la Sierra, en Villa Dolores, los ladrilleros, los huerteros, esos que nos dan los ladrillos, nos construyen las casas, nos dan la comida, y muchas veces mucho no nos enteramos, salvo algunos hippies que nos gusta ir a comprar coquita y esas cosas. Que nos cuentes un poco de esta comunidad que mucho no la ve, mucho no se sensibiliza. Yo no sé si tengo que ser honesta, no sé si voy a poder ser objetiva, porque verdaderamente a mí me cautivó la comunidad, ¿viste? Es gente maravillosa, es gente enteramente de trabajo, y siempre felices, ¿viste? No paran de trabajar, ¿viste? Es una cosa. Y yo, bueno, trabajé muchos años con comunidades paraguayas, ¿viste? Mi formación específica es con comunidades paraguayas. Y el poderme encontrar acá con ellos fue como volver como a respirar, te digo honestamente, es muy importante para mí. Más que un trabajo, lo vivo como mi cable a tierra, ¿viste? Son verdaderos productores, son todos hijos de sembradores, mayormente son todos de Camargo, ¿viste? Que yo siempre les digo que me voy a ir yo a Camargo, pues están todos acá, no sé qué ha pasado, si han venido, un éxodo que debe haber empezado hace 20, 25 Camargo años. ¿Camargo en Bolivia? ¿Dónde? Camargo, ¿dónde? Está Chuquisaca, ¿viste? Va, dentro super. De Chuquisaca, ¿viste? Bien. Y Camargo es como, sería como por decirte Villa Dolores, dicen ellos, ¿viste? Camargo. Como si fuera el valle de Tras la Sierra, Camargo, y dentro tiene pequeñas localidades, ¿viste? Y son todos, ya te digo, todos son sembradores, ¿viste? Entonces, es ese mi vínculo, digamos, con ellos desde, en un principio, con el tema del monotributo, y después ya empezamos a ver que todos tenían, escondidito, más o menos, todos tienen huerta. Es una cosa impresionante, realmente impacta. Y todo el año. Además, uno, a medida que va bajando y va conociendo estas comunidades, ya te encontrás con que hilan lana de oveja, la tiñen, tejen, hacen unas colchas que realmente son majestuosas. Y ellas, en un momento cuando, hace poco descubrí esto que hilan, ¿viste? Y cuando me muestran las mantas, yo casi me muero, dije, ¿cómo no me dijeron antes? Porque son proyectos viables los artesanales. Y para sorpresa mía, les costó, pero cuando pudieron decirlos, ellos, claro, decían que no es una actividad de la cual ellos estén orgullosos, ¿viste? Porque para ellos era como un poco, ¿viste? Que los ponía un poco al margen, digamos, si ellos hilaban y tejían, ¿viste? Una sensación como que los margina. Pero bueno, ahí empezamos a hablar, sobre todo, de la Feria de las Rosas, ¿viste? Del valor que tiene acá la artesanía, ¿viste? Que ellos todavía no lo terminan de ver. Pero también andamos en esa, empezar a buscar lana de oveja, porque ellos no tienen espacio para criar animales, ¿viste? Entonces, pero sí quieren comprar lana, ¿viste? Hilan, algunas mujeres tienen telares muy rudimentarios, otras, yo les preguntaba, ay, ¿tu telar? No, me dicen, nosotros no tenemos telar, ponemos unos palitos en la tierra. Uh-huh. Ay, voy a decir, Dios mío, colchas de dos plazas, un lujo, una belleza. Y voy a decir, ni telar tienen. Entonces, sí. Qué lindo sería esa contacta con la Feria de Villa Las Rosas. Bueno, está el papacho de Agustín que vende yuyo, es parte y... de la asamblea de Villa de Las Rosas. Y uno de los que cuando se nos acaba la coquita que compramos en Dolores o en La Paz, vamos, Agustín tiene un paquetito. Agustín y Casimira, si no me equivoco, uh-huh. Su señora, si no me equivoco, es Casimira. Si no me equivoco, creo. Sí, dos personas también. Incansables trabajadores, gente muy humilde en el trato, sí, son fantásticos. Bueno, entonces, ¿cuándo filmó para Paisano del Barrio para que podamos hablar dos horas de acá nuestro compañero Agustín Pelaccini ya mandó el contrato por PDF. Ah, sí, bien. Sí. Dicho, acá genial. Mandé el contrato, qué lindo sería contar con su presencia. Martes 24 de octubre. Y puede ser, ¿por qué no? A la noche es. De 8, desde las 8 sí. A las 10 te aviso que hay una picadita, hay un vino o un mate, hay pan de los hornitos, galletita del faro, hay aceitunas de Ibuen, ¿no? Es un catering agroecológico social. Facundo, mi compañero Facundo Sarri, estuvo acá y me dijo que lo habían atendido, pero que no se esperaba esa atención, así que sé que es muy buena. Sí, sí. Pues sí, como no, tenemos que arreglar y venir. Y bueno, y además siempre Paisano es un gran espacio para eso. Cuando alguien viene a la radio, lo enganchamos y para poder charlar más en profundidad y poder conocernos más en esto. Que mira hace cuántos años vendemos yerba y sí. Poder interiorizarnos y la cantidad de cosas que han salido, incluso con Vivian en los minutitos de charla off the record, ya hay como 30 proyectos para hacer, López, sí. Estamos hasta las manos. Sí, Viviana es nuevita, pero ya en cualquier momento ya la van a ver en acción. Muchísimas gracias por visitarnos, por estar acá en La Crecida. Estamos hablando con Podi Mutilengo, parte de la Secretaría de Agricultura Familiar y la responsable que vos todos los meses puedas venir a comprar grapia milenaria de manera barata y también con Viviana, amiga y trabajadora social.